Pues repaso de novedades y sin inventar, ni inventar ni nada, ni no reediciones ni nada, para que quepan más. Y como siempre, pues empezaremos con Grupo del Estado. El último programa lo acabamos con Birrat, que estuvo tocando el CSO Kike Moore este fin de semana pasado en el Tattoo Circus. Y empezaremos con él y con su hitazo que éramos ir a misa. Pues eso, hoy novedades decadentes de repaso. Y que empezaremos con Big Rap con Queremos ir a misa. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos a empezar ese repaso de las últimas novedades que hemos puesto en estos últimos meses, las que podamos. Y nos vamos hasta Alemania con el último y trabajo de despedida de Suffer, Eternity Moment. Y los Suffer, que después de una década, más de una década de caña de esta Alemania, pues se despidan con este 12 pulgadas. Súper guapo. Yeah. vamos con más cositas que hemos puesto ya en el programa. Cositas que pasaron por el estado también. De concierto, Hastío, desde Trento, Italia. Con Tempio Ignano, del Marzo Pesado. Un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Vamos con cosas guapísimas que hemos puesto en el programa. Snooper desde Nashville, Tennessee. Con este nuevo P de mayo. Cosas guapas que hemos puesto en el programa en estos últimos meses, pues Safnas de Estamburgo, Alemania, con este trabajo de abril. y nos vamos a Finlandia con el debut de Plasma, también trabajo de abril pasado. Novedades decadentes, música tranquilita. Vamos a seguir con música tranquilita. De Finlandia nos vamos a Portugal. Ideal Victim, Rage Letter, de este mayo pasado. O de este mismo mayo. Y desde Chicago, Illinois, Los Legion, con un trabajo del marzo pasado. We'll be right back. cositas nuevas de Hell con este nuevo EP de este Cleveland del marzo pasado. Venga, más cositas nuevas en este Novedades Decadentes de repaso de los últimos meses. A toda piña con todo lo que podamos meter. Bantaro Chen, Cut My Brand Hair, del marzo pasado. Cosas que hemos puesto en el programa desde Melbourne, Australia, Big Panic, Vivance Macabre, del marzo pasado. vamos a saltar el charco, pero para el otro lado, y nos vamos hasta Los Ángeles, California, con Castle Cassette y este bouquet del febrero pasado. Cositas que hemos puesto en estos últimos meses: Zero Discount, desde Berlín, Alemania, con este EP que se llama Mirage, también de marzo. Thanks. más cositas que hemos puesto, y grupo que ha pasado también por el estado recientemente, Last Pitting Man, no verlo aquí, Catal Pills, desde Bremen, Alemania, con este trabajo del marzo pasado. Para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Más cositas. Volvemos a Australia, Melbourne, con lo mismo nuevo de Promaja. Bravo, brava. Estoy un poquito más viejito de enero, ¿eh?

¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Pues sí que nos vamos a ir yendo ya en este repaso de novedades recadentes. Pero antes un par de temas, va. Laura Krieg, desde Montreal, Quebec, con este nuevo trabajo Crepúsculo del abril pasado. We'll be right back. y que nos vamos. Que tenemos por aquí revolanteando a los tres cuervos ya. Para continuar con el directo de Radio Topo. Y mira, nos despedimos con una banda que precisamente se llama Tres Cuervos y son de Madrid. Y estuvieron tocando por aquí hace poco. Bueno, pues esto ha sido el repasico de novedades decadentes de las últimas cosas que hemos puesto, las que nos han entrado. Y que el martes que viene más y que un besico. Yeah.